Nos interesa un poquito, contanos un poquito cómo se llega a esto del matrimonio igualitario, qué significa, qué es. Un paréntesis antes, porque creo que es una de las cosas que yo siempre trato de trasladar, sobre todo a nivel de lo que nos diferencia con otros movimientos a nivel internacional, al propio movimiento de la diversidad. Nosotros cuando tuvimos la primera, si uno ve la historia, parece que nosotros lo que peleamos fue primero por la unión concubinaria, después peleamos por la adopción, ¿no? Porque fueron las leyes que fuimos ganando en el tiempo, tercero peleamos por la identidad de género y cuarto peleamos por el matrimonio igualitario. Despacito los cuatro, porque lo dijiste rápido y son Dale. Importantes de entender. Primero peleamos, si uno ve la historia fría, por las fechas de las leyes, uno tendría que suponer que primero se peleó por la unión concubinaria, después se peleó por el tema de adopción, en tercer lugar se peleó por el tema de la identidad de género y en cuarto lugar se peleó por el matrimonio igualitario. Que si uno lo compara, es una comparativa media burda, por decirlo de una manera, difiere de cómo han peleado muchísimos movimientos, en los que se ha logrado primero el matrimonio igualitario y después la identidad de género. Con análisis que uno podría decir que son tácticos, de que es mucho más fácil avanzar en el matrimonio igualitario, porque implica menos prejuicios y porque junta más barra, que avanzar sobre el tema de la identidad de género, que quizás junta más prejuicios y junta menos gente. Nosotros en el 2005, 2006, en el 2006 ya teníamos una definición durísima con respecto a ese tema. La primera medida que nosotros íbamos a tomar era la ley de identidad de género. Entonces, explícame qué es la identidad de género. Bueno, la ley de identidad de género es lo que permite hoy el cambio de sexo digital. O sea, cualquier persona trans que tiene una identidad de género que es distinta a la biológica, tiene el derecho de que en sus documentos, en toda su documentación, en la partida de nacimiento, en la cédula de identidad, decimos nosotros, en DNI dicen ustedes, aparezca sexo femenino y su nombre femenino. Eso se logró. Eso se logró en el 2009. Pero nosotros, ¿qué es lo que fue pasando? Uno, por más que piense, los escenarios políticos van cambiando, o por más que uno se marque una línea. Lo primero que nos aparece en debate es la posibilidad de la unión concubinaria, porque existía un proyecto que ya venía desde el año... La primera legislatura que se presenta es la del 94, que lo presenta entre el 94 y el 99, Daniel Díaz Maynar, sobre regularizar las uniones concubinarias para las parejas heterosexuales. Cuando Margarita Perkovich retoma ese proyecto en el año 2004, la primera legislatura del gobierno del Frente Amplio, nos avisa de que eso está ahí, de que ella también tenía la intención de que fuera también para parejas del mismo sexo. Entonces, uno no puede perder las oportunidades que se le brindan. Entonces, si bien no estaba en los planes del colectivo, nosotros empezamos a trabajar fuertemente porque era el primer avance legal y lo que empezaba a hacer era, por decirlo de una manera entre grandes comillas, porque nunca me gusta el término, naturalizar los vínculos de personas del mismo sexo a través de la ley. La segunda oportunidad que nos brinda la política, por decirlo de una manera, es que por una cantidad de problemas de añejo de que estaba lo que es el Instituto de la Adopción en el Uruguay, en el 2007 se discute el Instituto de Adopción. En el 2008, como ya estaba aprobada la unión concubinaria, también a través de Margarita Perkovich vimos la oportunidad de decirle, bueno, que las uniones concubinarias también tengan los mismos derechos para adoptar. Y a partir de ahí las parejas del mismo sexo lograron tener el mismo derecho de adopción. Que también hay que señalar que en el Uruguay ya había parejas del mismo sexo que adoptaban. ¿Por qué? Porque se permitía, y se permite hasta el día de hoy, la adopción por una sola persona. Entonces, una persona la adoptaba y la otra persona con la que convivía no tenía ningún vínculo, ni legal, ni nada. Lo cual eso generaba problemas después, ¿no? Porque en el caso que esta persona falleciera, ese niño volvía a los institutos en vez de estar con quien lo había criado todos esos años. Esas son las dos. ¿Cuál es el primer proyecto que nosotros presentamos como organización y que empezamos a trabajar como organización? Es el de la ley de identidad de género. Y las razones eran, bueno, las que nos llevaron a eso era, nosotros en vez de pelear por lo que era más fácil, teníamos que pelear por la gente que estaba más en el horno, como decimos claramente. Entonces, si había una identidad dentro de la diversidad sexual que necesitaba regularizar su situación y que se encuentra en nivel de suma exclusión, era la identidad trans, y por ellos y por ellas teníamos que pelear. Eran dos trans, la población trans era la que más sufría. Y hasta el día de hoy creo que es la que más sufre, ¿no? Por lejos, hasta el día de hoy es la que más sufre. Entonces, recién cuando tuvimos eso, nos sentimos con la ¿cómo decirlo sin no ser violento? Como con la conciencia tranquila de que podíamos pelear por el tema del matrimonio, porque si uno, no hay que jerarquizar, ¿no? Pero si uno tiene que optar a qué darle fuerzas primero, nos parecía que había que darle primero fuerzas a eso, porque era la situación de la gente que estaba más en el horno, que a una situación que es tan importante como la otra, pero que podía esperar por lo menos un añito más, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es cuando en el 2010 arrancamos con la discusión del proyecto. La organización lo discute primero internamente. Arrancamos a los primeros meses del año 2010. Desde marzo a junio discutimos el proyecto de manera interna. Bueno, lo redacta Michelle. Vamos dando la discusión entre nosotros. Varios plenarios se destinan nada más que a la discusión de este proyecto. A partir del 2010 queda el primer borrador. Ese primer borrador nosotros lo llevamos a todas estas organizaciones hermanas y con las que contenemos alianza, a la Departamento de Género del PIT-CNT, a las organizaciones feministas, a los compañeros que trabajan en los temas de diversidad, a la Federación de Estudiantes, a, bueno, y también a los 99 diputados y diputadas que existen en el Uruguay. Porque también definimos tácticamente que íbamos a ingresar por esa cámara el proyecto, porque al ser la cámara más numerosa es donde tendríamos, es donde a veces es más difícil lograr acuerdos, ¿no? Nada más por el simple hecho de que son más personas. Entonces, dentro, y si nosotros lográbamos un gran apoyo en esa cámara, nos permitiría un pasaje por el Senado un poco más tranquilo. Eso fue como se trabajó el proyecto. En el transcurso de lo que es el 2010 y los primeros meses del 2011, una serie de diputados del Frente Amplio, pero sobre todo encabezados por Sebastián Sabini, toman tal cual el proyecto con alguna serie de modificaciones y mejoras que también nos hacen algunos compañeros de la sociedad civil. Él escribe lo que es la fundamentación del proyecto, y con la firma de él y 15 diputados del Frente Amplio, de todos los sectores que entregan la fuerza política, no hay un solo sector que no lo haya firmado. Se presenta el proyecto de matrimonio igualitario a mediados del año 2011. ¿Y los partidos tradicionales ninguno? Nadie firma el proyecto, pero sí ya sabíamos que iba a haber votos, ¿no? Nosotros el 28 de junio del 2011 lanzamos la campaña. Porque ya sabíamos que íbamos a entrar en debate a través de una cantidad de spots, que hicimos una serie de spots con personajes de la cultura, del deporte, que apoyaban el matrimonio igualitario, que bueno, ahí convocamos de Natalia Oreiro, Galeano, la gente de No Te Va a Gustar, la gente de Murga la Catalina, Pitufo Lombardo contra Farsa, muchísima gente de teatro también nos dio una mano. No me quiero olvidar de nadie, pero eran 30 y pico de personas, es casi imposible olvidarse de alguien. Tabaré Rivero, estuvo la vuelta, bueno, los Yamandú Cardoso también estuvo, por eso dije la gente de la Catalina, bueno, Fernando Frontán, desde el Movimiento de la Diversidad, puso su butana, el feminismo, Lilian Celiberti y Liliana Brasincas, de la Central Obrera, uno de los que era hasta ese momento uno de los coordinadores del PIT-CNT, Juan Castillo, de todo. Ahí se lanzan esa serie de spots, y a su vez empezamos el debate en toda la sociedad. Hacemos, bueno, desde cientos de miles de actividades en distintos lugares del interior proponiendo el debate. Las organizaciones del interior, además de ir nosotros, hacían sus debates en lugares donde no había organización, pero sí había referentes, se hicieron debates, que eso fue permitiendo también el posicionamiento de muchos diputados y diputadas que son en realidad representantes de departamentos. Entonces, eso fue obligándolos a posicionarse. Y eso se ve después en la votación que tenemos en la Cámara de Representantes. Nosotros logramos en una Cámara con 99 representantes, 81 representantes votan el artículo, en general el proyecto. O sea, 81 representantes votan que están de acuerdo con el matrimonio igualitario. Después esos votos van bajando dependiendo el tema de adopción o el tema de la filiación, que fueron los temas más complejos. Pero si yo lo comparo con la votación de cualquier otro país, nos da un nivel de, no digo, porque yo a veces ahí entro en duda, pero por lo menos un nivel de incidencia muy fuerte del movimiento que logró que la gente que tenía dudas qué votar o qué no votar, más allá de que por qué fueran esas dudas, si esas dudas fueran porque eran dudas honestas y reales, o esas dudas eran a nivel de costos políticos, ¿no? Desde el punto de vista más mezquino, se posicionaron de este lado. Entonces, eso da a leer el peso que tenía, no solo el movimiento, sino su articulación en la sociedad. ¿Y los que se oponen, digamos, a la iglesia o sectores conservadores opuestos, son débiles en este país? Yo no sé si son débiles. Yo creo que en algún aspecto sí son débiles para la articulación. Creo que tienen discursos muy fundamentalistas. Y yo no sé, hoy las encuestas dan que el 54-55% de los uruguayos está a favor del matrimonio igualitario. La representación que tenemos en diputados es mucho más grande que eso, pues es un 80%. Yo creo que ahí lo que sucede es que hay una especie de instauración de un discurso de lo políticamente correcto que hace que algunos miembros del sistema político duden de qué es lo que tienen que votar. Yo creo que si uno traslada, no es que los sectores conservadores... Y después, yo qué sé, la identidad oriental es muy mesurada para ciertas cosas, ¿no? Entonces, que salga un... A ver, en Uruguay nadie se bancaría una declaración a lo Bergoglio, ¿no? De la Iglesia Católica. De una declaración de esto es una cruzada y el demonio. Que la gente, la gran mayoría de la gente, incluso hasta muchos que lo pensarían decir, van a decir se fue de mambo, ¿no? Lo que se le fue la moto, como decimos nosotros. Hasta lo uno lo puede seguir con las declaraciones de Monseñor Cotuño acá. En los 2001, 2002, Cotuño tiene declaraciones tan funestas como de que los homosexuales tendríamos que está todo bien, pero teníamos que vivir en la isla de Flores, ¿no? Que es una isla que hay acá, una islita de porquería, que fue cárcel. Y ahora, cuando sale la discusión, si bien sale duro, y si bien te sale con todo su discurso conservador, no sale con ningún exabrupto de este estilo. Sale con exabrupto de que, bueno, estamos fuera del plan de Dios, alguna cosa de ese por el estilo, o nos espera de brazos abiertos, pero no se vayan a casar. Pero ya no nos manda a la isla de Flores, ¿no? Entonces habla también de cómo la presión social ha sido tan fuerte que obliga a los sectores conservadores a tener un discurso distinto para tratar de articular y detener esta ola, ¿no? En lo que estaban tratando, pero llegaron muy tarde, ¿no? Muy, muy, muy, muy, muy tarde. Creo que no saben cómo perdieron, es una jerarquía eclesiástica en el caso de que está muy despegada de su base y que creo que pierde el contacto de cómo dar una batalla en el campo cultural. Creo que están en otra. Federico, ¿y cuál es el próximo desafío que se plantea? El próximo desafío que nosotros ayer nos reunimos hasta tarde discutiendo qué vamos a hacer el 10. Porque el 10, nosotros, será que por la militancia de algunos en política, por una cantidad de cosas, somos muy políticos. Cuando digo muy políticos, sabemos que el 10 va a ser quizás nuestros últimos 15 minutos de fama, ¿no? Porque muchísima gente cree que después del matrimonio igualitario ya está. Y nosotros lo que vamos a tratar de intentar hacer es demostrar ese 10 a través de una conferencia de prensa, y uno que en realidad no está, que en realidad esto es el fin de un capítulo, no de la historia, que en realidad los desafíos que se vienen, no solo en torno a esta temática, sino en esta especie, como decía yo, primero es retribuir la solidaridad. Es uno de los desafíos que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, seguir articulando con todas las organizaciones sociales con las que trabajamos para que, por ejemplo, salga muy prontamente la despenalización de la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Porque es parte de retribuir esa solidaridad. Porque si una cantidad de compañeros y compañeras pelean con nosotros, nosotros tenemos que retribuirla. Y esto va a ser, del punto de vista, por ejemplo, legal en esos asuntos. Después, primero que nada, porque son cosas que son paralelas, ¿no? Primero que nada, trabajar con la temática de la población trans, de políticas públicas claras y concretas que empiecen a generar que, en primer lugar, el no abandono de las nuevas generaciones del sistema educativo, ¿no? Como la mayoría de las chicas trans son expulsadas del sistema educativo, porque el sistema educativo ni los docentes no están preparados para contener situaciones de este estilo, e incluso son los que a veces discriminan a esas chicas o esos chicos cuando están en su proceso de cambio identitario. Segundo, políticas públicas claras con lo que le generen una salida laboral distinta a la que tienen las generaciones que ya pasaron y que hoy están viviendo todavía solo del comercio sexual. E incluso, como decimos nosotros, las y los sobrevivientes. No, porque hay gente que pasó por si uno toma que en América Latina los 35 de años son el tope de nivel de vida o el promedio de nivel de vida de una persona trans, aquellas personas trans que pasaron son sobrevivientes y que además obviamente están fuera del mercado del comercio sexual porque ya están fuera de lo que el mercado demanda, ¿no? O sea, uno no es tan interesante a los 60 o a los 50 que a los 20. Entonces, concretamente, para esto, ¿qué es lo que la búsqueda? Y nosotros hemos caminado, algunas cosas han fallado. Por ejemplo, tratamos de generar cooperativas de trabajo entre chicas trans, fallaron capaz porque estuvieron mal diseñadas, fallaron porque no tuvieron todo el apoyo necesario. Bueno, seguir transitando caminos de búsqueda que generen, bueno, opciones laborales distintas y ejemplos distintos también para las chicas y los chicos trans. Rico, esta posibilidad del plebiscito de que se anule el tema del aborto, este plebiscito. Eso nosotros vamos a estar en primera línea de batalla tratando para que no sea así. ¿Qué chances hay con eso? No sé, las chances todavía. Primero, las firmas supuestamente están, ahora la corte electoral tiene que validarlas. Apenas la valide, tienen 3 meses para llamar un plebiscito consultivo. Y yo la veo, yo creo, es muy. Puede pasar que se llegue, pero es muy difícil. Si me preguntas hoy, yo no veo al 25% de los uruguayos movilizándose al no ser obligatorio. Además, el plebiscito no es obligatorio. Tiene que ir o el 25% del padrón a decir que se vote, que esto se vote en un plebiscito, ¿no? Yo no. Es que, lo que voy a decir capaz que suena muy frío. Va a ser invierno, arranco con eso. Va a ser invierno, mayoritariamente la gente que está en contra de la despenalización del aborto son personas mayores. Va a haber que moverse. Va a tener que existir una organización de gente que mueva a toda esa gente para ir a votar, más allá de la gente, obviamente que hay gente que se va a ir voluntariamente, pero también hay que ¿no? También hay que generar el clima para que, cuando digo organización que se mueva, hay que generar el clima para que la gente vaya. Si se llega, creo que van a llegar ahogaditos, o sea, si llegan van a llegar ahogaditos, y ahí se da la batalla. Te voy a sacar un minuto del tema Ovejas Negras y te llevo un poco a tu rol en el partido. Los uruguayos en el exterior estamos coartados en nuestro derecho de voto. ¿Qué te parece que pasa con eso? Ah, yo creo que es una bestialidad y una mezquindad política. Y más mezquindad política es, por ejemplo, los partidos de oposición todos se negaron al voto consular. Todos. Y lo expresaron de distintas maneras y todos se negaron al voto consular. Lo más cómico es que dos representantes de partidos de la oposición, que además fueron de los más feroces, se presentaron como candidatos a las elecciones italianas. Entonces, eso habla de que solamente es la mezquindad lo que los mueve. Porque si ellos... ¿Cómo alguien que utiliza el derecho de votar en otra nacionalidad, en otra elección, usando su nacionalidad, y no solo de votar, sino de ser candidato para ocupar y representar, por ejemplo, en este caso a los italianos en Uruguay? ¿Quiénes son estos dos? Aldo Lamorte, era de la Unión Cívica, pero ahora está dentro del Partido Nacional, en una alianza media extraña, y el otro no me acuerdo, es un colorado, que no me acuerdo ahora el nombre, pero no me acuerdo ahora. Los tipos tienen la cara de hacer eso. Te demuestra lo que venimos denunciando una cantidad de uruguayos y uruguayas. Acá lo único que temen, además, si ni siquiera con un análisis básico, es que la mayoría de los uruguayos y uruguayas que están en el exterior vayan a votar a la coalición de gobierno que hoy está. Entonces, ese es el temor que tienen. El temor que tienen es que... Y entonces sacan con los discursos de los que están afuera no tienen que definir, los que están... Pero lo que pasa es que ¿por qué tienen ese temor? Porque hay muchísimos uruguayos y uruguayas que están fuera del exterior por las malas políticas de sus malos gobiernos. ¿Por qué el 30% de los uruguayos solamente votó a favor? Yo creo que se trabajó muy mal el plebiscito. Creo que además... no se pueden... se plebiscitaron dos cosas muy fuertes, y sobre todo una mucho más fuerte en el momento, y se perdió también, que fue el tema de la ley de caducidad. Entonces eso quedó opacado. Fue un plebiscito que quedó opacado. Yo creo que cualquier cosa... Además, las encuestas daban más. En los dos casos, las encuestas daban de que se ganaba el plebiscito. La gente no lo votó porque no encontró la papeleta, no lo votó porque, yo qué sé, porque se a último momento también enloqueció con las elecciones y se olvidó que existían. Y en los últimos 15 o 20 días de la elección, que son los días que uno remata ciertas cosas, por más que existan tendencias, el plebiscito del sí rosado, con una comparación de manera que era el tema de la ley de caducidad, tuvo solo expresiones a través de los movimientos sociales. Y el plebiscito por el tema del voto en el exterior, como había tanta gente concentrada también trabajando el tema de la caducidad, no tuvo tanto peso ni tanta representación. Fue sobre todo llevado adelante por muchos compañeros que venían del exterior a trabajar ese plebiscito. ¿Qué se te ocurre que deberíamos hacerlo del exterior para esto? Yo creo que mirá, yo ahí utilizaría lo mismo que utilizamos nosotros con lo que tiene que ver con la salida del closet, haciendo un paralelismo. Yo creo que lo esencial de la salida del closet, además de darte la libertad de vivir, de tener menos problemas, de vivir más tranquilo, ser más digno y una cantidad de cosas más, desde el punto de vista táctico, lo que en el cambio lo que genera es que es más difícil decir que es un enfermo si es tu hijo, si es tu hermano, si es tu amigo, si es un conocido, ¿no? Y si logramos de que los uruguayos y las uruguayas que están en el exterior convenzan a los que estamos acá, a sus familiares cercanos, de que tienen ganas, tendría que ser tan fácil, porque estamos hablando de más de casi medio millón de uruguayos afuera. Eso con vínculos familiares directos, si un núcleo grande de ese medio millón estuviera convencido, si hay una corriente grande en el exterior que estuviera convencida, más como estamos ahora, ¿no? Ni siquiera el teléfono, es hablar por Skype, ¿no? Decirle, che, organicen, hagan algo por nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso, por ejemplo, creo que le falta un poco más de organización y de vínculo con nosotros. Claro, un poco el ejemplo de ustedes es que se vincularon con organizaciones hermanas que apoyaron un poco lo de ustedes y consiguieron... volviendo un segundo para terminar el tema, de ¿qué diferencia esta ley de matrimonio igualitario con otras en América Latina? ¿Qué tiene de particular la uruguaya? Mira, si yo siempre el otro día lo hablaba con hace poco lo hablaba en realidad con varios, con Martín Canevaro, que es de 100%, con Carlitos Álvarez, que también milita San 100% en Argentina, con María Rashid también lo he hablado. Yo creo que cuando hablaba de la solidaridad hoy, también es a nivel internacional. Los procesos de las leyes, si hacemos un proceso España, Uruguay, Argentina, sobre las leyes, por ejemplo, comparativas de la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario, la mejor ley de identidad de género la tiene la Argentina. Las razones creo que aprendieron del debate de las otras dos anteriores. Las razones que trabajaron mejor, quizás, ¿no? Pero hasta sobre todo el intercambio entre... Bueno, Cerolo vino varias veces desde España a Uruguay a hablar sobre matrimonio igualitario. Como te dije, con Canavaro, con Charlie o con María, cuando nos hemos encontrado. ¿Argentina toma aquellos problemas? Yo creo que lo supera. Argentina supera en identidad de género. ¿Y lo toma cuánto tiempo después? Y Argentina creo que está un año después, un año y poquito. No me acuerdo si no fue en el 2011 que lo votaron. Ahora en la memoria no me acuerdo, pero es un tiempito después. Creo que fue el año del igualitario. Estamos hablando de la identidad de género. Y con matrimonio pasa al revés. La última es la uruguaya. Y yo creo que es superior. Porque se mete con... Primero que nada, cuando habla del concepto de igualitario, trasciende el concepto de igualitario. El concepto de igualitario no está restringido solamente al acceso de las parejas del mismo sexo al instituto del matrimonio, sino que trata de que ese concepto de igualitario o de igualdad se dé en todos los tipos de parejas. Entonces, ¿cuáles son los lugares que ataca? Por un lado, ataca lo que tiene que ver en la capacidad reproductiva, lo que tiene que ver con la capacidad reproductiva de las mujeres y la visión del patriarcado. En nuestro proyecto inicial, lo que nosotros planteábamos es: cualquier pareja, los apellidos de la pareja van a ser por acuerdo de la pareja, cual sea la pareja. Y en el caso de que no hubiera acuerdo, por sorteo. Se armó un lío bárbaro. Y el lío bárbaro estaba, con nosotros no había problema, con las parejas heterosexuales, con las parejas heterosexuales. ¿Cómo? ¿Cómo por sorteo? ¿Cómo por sorteo? Y ahí te das cuenta que en realidad lo que rascabas en el fondo era el patriarcado, porque sorteo, hay una cantidad de uruguayos y uruguayas que tienen el nombre por sorteo. Claro, es todo. En realidad lo que nosotros modifica, este instituto del matrimonio, esta ley de matrimonio igualitario modifica el instituto del matrimonio para todos y todas. Entonces, ahí tuvimos que, ahí se retrocede en la negociación y en realidad lo que pasa es que si hay acuerdo, todas las parejas tienen la opción de cambiar. Si no hay acuerdo, las parejas del mismo sexo vamos a sorteo y las parejas de distinto sexo prima el nombre del padre. Pero en realidad, comparado con todas las otras legislaciones, eso es un avance y tiene que ver con una visión de familia distinta y con el con una visión de bueno, quién es el que trabaja, quién es la que hace el trabajo reproductivo más fuerte, ¿no? Que es la mujer. En segundo plano es con lo que tiene que ver a los vínculos familiares y sobre todo a la disolución de esos vínculos. Bueno, porque esto también toca divorcio. Nosotros también en el matrimonio se toca lo que tiene que ver en los institutos del divorcio. Entonces ahí hubo todo un tema con la discusión de las pensiones congruas. La discusión de las pensiones congruas son lo que vendría a ser, hay distintos, cuando uno se divorcia y rompe un vínculo, hasta el día de hoy la pensión congrua daba de que el hombre tenía que mantenerle el nivel de vida a la mujer que tenía después del divorcio. Entonces vamos a toda una discusión con eso, porque obviamente se modifica esa ley. Y en lo que empezamos a discutir es lo siguiente, que además queda después en la redacción que le da ahora el Senado, quedó mejor redactado con respecto a lo que a la intención que queríamos, y eso tiene que ver con los aportes de una especialista, Emma Carosi, que hizo algún señalamiento sobre, entendía cuál era a dónde iba el proyecto y trataba de aclararlo jurídicamente con una redacción. Normalmente, tradicionalmente, más allá de las del tipo de pareja que estemos hablando, hay como una pauta cultural que viene claramente de patriarcado, de que la mujer se dedica a los niños y las cosas de la casa y el hombre se dedica al trabajo y es el macho proveedor. Incluso aunque la sociedad haya avanzado y muchísimas parejas, los dos trabajen, a la mujer se la sobrecarga más, porque igual tiene que tener esa responsabilidad de cuidado de los niños, cuidado de los enfermos, cuidado de los ancianos y además las tareas domiciliarias. Y el varón cumple con ir a trabajar. Entonces, esas pautas de familia poco, que realmente es muy poco democrática, que es muy autoritaria, también a veces se reproducen en parejas del mismo sexo. Entonces, hay ciudadanos y ciudadanas que al aceptar ese vínculo, ya sea que lo aceptaron o ya sea que como estamos tan acostumbrados ni lo discutió y lo aceptó de hecho porque era el rol que le tenía que tocar, obviamente salen del mundo del trabajo o salen del mundo del estudio. Entonces, mientras tienen ese vínculo, pierden una cantidad de capital cultural, capital laboral, experiencia, desde el punto de vista de avances, en temáticas en que se han desarrollado. Y vos pones el escenario de que se corta ese vínculo, y esa persona volver al mercado laboral, volver a generar una vida, volver a sustentarte, es todo un desafío. Entonces, nosotros, con todos estos conceptos que estoy planteando, y no solo con que era la mujer, ¿no? Eso está tan redactado de esa manera que lo que hace la ley, por más de que desde el punto de vista personal y hasta del colectivo no estamos de acuerdo con esto, con ese tipo de familia, es proteger a la persona que acepta ese lugar. Protege ese lugar. Entonces, cuando una pareja se divorcia y hay alguien que por acuerdo ocupó el lugar, solamente el lugar de ser quien hacía las tareas del hogar, cuidaba a los niños, a los ancianos que vivieran en los hogares, el excónyuge, por decirlo de una manera, tiene la obligación de pasar una pensión que mantenga su nivel de vida por la misma cantidad de años con las que estuvo con esa pareja. Entonces, eso creo que es un avance también. Porque además incluso complejiza un poco las relaciones. Cuando digo complejiza un poco las relaciones, demuestra la complejidad de las relaciones, porque también en el día de hoy, en el mundo de hoy, quizás hay muchos varones que estén ocupando ese lugar. Y que quienes ocupen, hablo de parejas heterosexuales, y quienes en realidad traigan hoy el sustento al hogar, sean las mujeres. Entonces, creo que lo que hay que democratizar en nuestro proyecto, lo que busca es poner en discusión lo cotidiano, discutir lo cotidiano y generar una sociedad mucho más igual. Y creo que lo estamos logrando, porque yo me acuerdo cuando se aprobó ahora en Senado, yo entré en mi trabajo, y además que trabajo en lo privado, o sea, no nada vinculado a estatal o político, y varias de mis compañeras me decían, ¿es retroactiva? Digo, además sin decirme qué, digo, ¿qué es retroactiva? La ley cuando se aplique, ¿es retroactiva? Digo, no, yo interpreto que no, pero hay que ver qué interpretan los juristas. Yo interpreto que no. Me dice, porque yo quiero ponerle el nombre de mis hijos mi apellido a mis hijos. Entonces creo que va a haber muchísimas mujeres uruguayas que van a querer ponerle el nombre, el apellido a sus hijos. Y aunque parezca mentira, que eso parece que a alguna gente es un cambio menor, va a ser un cambio muy grande en la sociedad, porque en realidad lo que va a hacer es afianzar el rol de la mujer en esta sociedad. Erico, te agradezco un montón la nota. No, te agradezco a vos. Un gustazo. La verdad que...